El banquete por el aniversario 75 del nacimiento del gran dirigente Kim Jong-il tuvo lugar en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el día 16. Estuvieron presentes allí Kim Yong-nam, miembro del Presidium del Pro Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, el Premier Park Bong-ju, miembro del Presidium del Pro Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República, y otros directivos del partido y el Estado, el presidente de un partido amigo, cuadros de organismos a nivel central y capitalino y hombres de méritos. También asistieron al banquete los grupos y delegaciones de felicitación de compatriotas en ultramar, incluido el de coreanos en Japón, que están de visita a la patria socialista con motivo del Día de la Estrella Luz, y el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista. Y fueron invitados matrimonios de los representantes diplomáticos de diversos países y las organizaciones internacionales y de agregados militares acreditados en Corea y huéspedes extranjeros.